La emoción nos embarga, amigos y amigas, en estos precisos instantes, no porque haya subido el Euribor, que también, sin duda alguna, sí, porque está por aquí Juanma Beltrán, el presidente del Planeta Duna, de la Asociación de Dibujantes y Guionistas, la Duna de Almería, en persona humana, en carne viva. Juanma Beltrán, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás, compañero? Pues bien, bien. Vamos. Un poquillo empanado como el tiempo, que está muy raro, pero bien. Es el comentario general, oye, estos días estamos empanados todos, yo creo. Sí. Un poquito empanados, sí. Debe ser el otoño, debe ser el cambio. En fin, vamos a tratar de desempanarnos un poco con el capitulito de esta semana del Planeta Duna. Y para comenzar, pues esta melodía muy bonita que ha pedido Juan Beltrán, por favor, a Yoshio Kashimoto que la ponga. Ahí está. Creo que no se escuchó lo suficiente la semana pasada. Y es la melodía dedicada a la actualidad en Planeta Duna. Hay que mencionar también a los compañeros rapidísimamente, David Caparrós y Javi Sánchez, que de una u otra manera aparecen hoy también, por supuesto, en el Planeta Duna. Está clarísimo. Pues ya me estoy animando un poquito más. ¿A que sí? Me has puesto las pilas. Lo que tiene, lo que tiene esto. Esta musiquilla, yo la escuché en un bar una vez, esta canción. Sí. Yo no recuerdo dónde, pero se me había gente tuyos. muy extraña en ese bar. Entonces sí, era el mismo, yo creo. Yo creo que sí. ¿Qué tenemos? Pues mira, estaba yo navegando por internet. Por internet, sí, y bueno, me encontré con una noticia referente, bueno, en la página de fandecomics.com, que hemos comentado muchas veces aquí, una página de noticias sobre cómic y, bueno, también cine y fantasía, y hablaba de la Hispacón 2008. ¿Hispacón? Sí, que además llevará como nombre genérico Indalcón. Anda. En este año, en honor precisamente al Indalo. Al Indalo, ¿verdad? Las Hispacones, para el que no lo sepa, que en este 2008, en este 2008 cumplen... En su edición, pues el número 26, es el nombre popular por el que se conoce a la Convención Nacional de Ciencia Ficción, espérate que lo diga bien, Ciencia Ficción, sí, Fantasía y Terror. Anda. Ni más ni menos. O sea que si alguien te dice eres un hispacón, vaya pedazo de hispacón que eres, no te están insultando, ¿no? No, yo creo que no. Ya. Este año, pues mira, se celebra aquí en Almería y será del 25 al 28 de septiembre. O sea, desde mañana, ya mismo. Exactamente, por mañana eso lo que quería comentar esta semanita. Hasta el domingo. Hombre, no es que sea de referencia directa con el cómic, porque más bien literatura, pero bueno, vamos a comentar porque también hay algunas actividades relacionadas. Por ejemplo, la Biblioteca Francisco Villaspesa, se celebrarán los actos de presentación de libros, mesas redondas y talleres literarios. Asimismo, un salón de actos habilitado a tal efecto para conferencias y charlas, y además se dispondrá de una carpa para la instalación de stand de venta, firmas de libros y diversos actos relacionados con otras actividades, y en este caso se nos toca porque son, por ejemplo, cómic, rol, talleres y cosas de esas que hace la gente rara. Sí, cosas del estilo, de las que está contando aquí Beltrán. La distancia entre las sedes no va a ser muy larga, ¿no? Creo, tengo entendido, ¿no? Vamos, yo lo voy a medir. Dicen que no va a pasar de 15 minutos andando. Pues vamos a poner el cronómetro. Pero yo me voy a poner y lo voy a cronometrar, a ver si es verdad. Como se pase 16 minutos... Yo tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a tener. Pero con alguna sede se nos va el cuarto de hora largo, pero bueno. Pues nada, todo aquel que quiera, pues que se apunte. Que, bueno, cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta? Pues me parece que por cada charla... No sé, eran 4 euros. ¿4 euros? Y si quería asistir a todas, no me haga mucho caso, pero no, entre 20 y 30 pero, euros. ¿Pero quién paga? ¿El que da la charla para que los demás le soporten o al revés? Entonces, solo que vamos, me parece que los que van tienen que pagar. ¿Eh? ¿Encima, tío? ¿Encima hay que pagar? Hay que pagar. Anda, pues, ¿verdad? Pues es extraño, ¿verdad? 4 euros que tampoco es mucho. No. Aquí viene, se supone que hasta un evento de nivel nacional. Pero bueno, nos quedamos con esas actividades. Pues es el Indalcón, el Hispacón 2008, y naturalmente, pues enhorabuena a los hispacones, que todos sabemos que tiene un gran premio, un gran privilegio además. Y pasamos a otra cosita que nos comentabas la semana pasada, es ese encuentro interplanetario de fanzines. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió? Te has quedado con curiosidad, ¿verdad? Totalmente. Ya lo anunciábamos la semana pasada, que estaríamos este sábado en Granada, ¿sí?, asistiendo a este tercer encuentro interplanetario de fanzines, y la verdad es que muy bien, una experiencia agradable. Había seres muy extraños, ¿no?, y estrambóticos. Sí, eso por supuesto, ya se asumía al ser interplanetario, con esta música además, no introduce más en eso, pero era más de... Bueno, muy muy campechano, muy cercano, ¿no? Porque, bueno, tampoco fue una cosa especialmente grande, en cuanto no era un salón, evidentemente, era un encuentro en la plaza, en la Fuente de la Batalla, uh-huh. allí en Granada. Sí. Se colocaron varias mesas, había un par de carpitas para que no diese tanto el sol, que ya picaba. Picaba bastante. Un poquito, sí. Allí en Granada parece que no, pero el sol pica. No, el cómic se perjudica con el sol. Sí, un poquito. Y nada, pues nosotros estábamos a la derecha, teníamos a un fanzine que se llamaba Tonterías del Rock, uh-huh. y a la izquierda teníamos a nuestros amigos Rantifusos de Madrid. Estábamos bien acompañados. Disculpe, un momento. Sí, un momentito, vamos. Se está sonando en este momento Juan Beltrán, amigos, con motivos de pues ese cambio de. Es que a mí el otoño me sienta muy bien. A mí también, fíjate. Yo lo que pasa es que no puedo hacerlo por contrato, ¿sabes? Ah. Tengo que aguantar y sonarme después cuando acaba el programa, pero que. Bueno, pues estuvimos muy bien acompañados. Hicimos contactos con gente, había muchísimos fanzines. Yo hice la ronda, me llevé uno de cada, prácticamente. Intercambiamos. Y es cierto que había taller de chapas. Me refiero de Chapel, ese taller famoso de Chapero, sí. Que te hacían chapa de tu personaje y de lo que quisieras. Y había también para hacer decoración y todo esto. Pues muy interesante. Muy, o sea, el mundo del fanzine goza de buena salud hoy por hoy, ¿no? Según lo que pudimos disfrutar allí. Sí, por lo menos se veía la gente animada. Y había gente y muchos que no llegaron con la idea de hacer su primer fanzine. Había gente que ya. Que tenía pensado sacarlo, una gente que se llamaba Tu Humor, uh-huh. querían llamar el fanzine, le mandamos un saludo, estaban en Sevilla y fueron súper simpáticos y había bastante gente que decía eso, que querían montarlo, empezar, o sea, que ilusiona. Sí, sí, sí. Y ya te digo, muy muy buen rollo. Yo me quedé más que por la mañana, nuestros amigos David y José Luis fueron los que montaron todo y lo recogieron como unos fenómenos, uh-huh. Se quedaron también a comer. Y nada, dicen que muy rico la comida que les prepararon, porque fue casera. ¿Que fue de gratis la comida o no? No, me parece que no, pero era bastante más asequible. Perfecto, pues ese encuentro este pasado fin de semana era el tercer encuentro interplanetario de fanzines. Una pregunta, ¿era a nivel andaluz o había también fanzines? No, era nacional. A nivel nacional, ¿no? Sí, ya te digo que había gente de Madrid, gente de Ciudad Real y de varios sitios más. Uh-huh. Sirvió bastante, para nosotros nos sirve en cuanto a la manera de hacer contacto y a la gente que se pasaba por allí, pues otra la manera de ver cosas distintas, ¿no? Dentro del hombre, mucho de la normalmente el movimiento de fanzine a veces está asociado a un movimiento como diríamos un poco rebelde, ¿no? Sí. Sí, un poquito fuera de la norma, un poquito fuera de lo convencional, ¿no? Exactamente. O de lo comercial. Sí, y entonces en ese sentido la fanzine le da más libertad de expresarse todo eso, ¿no? Después hay fanzines como el nuestro que son más políticamente correctos, otros que son más irreverentes, pero eso es lo que te digo, que te da una perspectiva distinta a lo que se publica normalmente, que suelen ser publicaciones más convencionales. Muy bien. Perfecto. Otro apuntito más en la actualidad. Sí, además allí nos encontramos precisamente en relación con esto a un fanzine que se llama Pez, que precisamente nos saludó a nosotros porque es amigo de Juan Carmona y además nos enseñó ese número del Pez, que se llama así, el fanzine, en el que había hecho una colaboración nuestro compañero Juan Carmona, no sé si uno lo recuerda, en el maquetado de la duna, sí. Amigo y colaborador. Y nada, pues nada, saludo un poco. Recordar, este fanzine está realizado por Mon Mogan y en esa ocasión está dedicado al mundo del stencil. ¿Qué es lo que es el stencil? ¿Medio folio? ¿Puedes explicar ahora un poquito? Tú has visto a lo mejor en un tipo de graffiti que utilizan plantillas, sí. Con una forma determinada, ¿no? En dibujo determinado, uh-huh. Y sobre esa plantilla la coloca y echarle ese spray. Ah, con spray, vale. Y entonces vale. Se pinta, es una manera distinta, ¿no? Se ve que existe un mundo alrededor de los stencil, uh-huh. y muy bien. Además, este número incluye una entrevista a Miguel Ángel Alejo, que referencia a lo que ya comentamos aquí una vez de la historia del fanzine andaluz, ¿eh? Un libro interesante que publicó este hombre, y aparte de la exposición referente a los fanzines andaluces, y en el apartado precisamente de fanzines también hace una reseña del número 10 de la luna. Hombre, fantástico. Así que nosotros les mandamos un saludo, les damos las gracias y por supuesto recomendarlo, que hay gente tan estupenda en ese fanzine como nuestro colega Juan Carmona. Muy bien, recordamos, por cierto, has hecho bien en traerlo, que el número 10 de la Duna lo seguimos encontrando en los establecimientos habituales, es decir, en Sintagma en Elegido, sí. En Elegido Comic, también Elegido Comic, en Papelería Monsenalama. Sí, sí. ¿Dónde más? En Almería me parece que está, evidentemente, en Moviola. Uh-huh. En Kiosco Milán me parece que también estaba. Y no sé si en Librería Picasso. Me suena que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. También están Dejamos Picasso. También unos cuantos por allí. También, también. A ver si no han volado. Que no está la Picasso, preguntamos. Si así los amigos de Picasso se interesan y tienen curiosidad y dicen, ¿y esto qué es lo que es? Llaman, y ¿no? lo piden, y lo llaman y lo piden, claro. Y por supuesto a través de internet en laduna.net hay pues un enlace con Dreamers donde se puede pedir. Eso por supuesto, desde cualquier punto de España puedes pedirlo. De la red de redes. Y se vende, tenemos varios. Hombre, que sí, se vende como rosquillas. Claro. No es para menos el número 10 de la Duna. Bueno, es la sintonía de las novedades en Moviola, donde David Caparrós con su gabardina y con sus gafitas oscuras sigue recabando toda la información. Qué miedo me da esa imagen de David en gabardina. Imagínatelo, ¿no? Pues nos la pasa mediante SMS o a través de Flash Gordon. Nos envía estas novedades cada semanita en Moviola. Por ejemplo, comenzamos con Yo maté a Adolf Hitler. Cuesta 12 euritos. Jason es el autor más representativo o más internacional del cómic noruego. Hablamos de Jason, de la editorial Astiberri. ¿Es así, no, Juanma? Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo pues lo eso, sabes? Pues eso, pues trae consigo un aire fresco que nos aleja de la monotonía de tantos títulos marcados por el mismo patrón que nos llega desde el otro lado del Atlántico. Con un dibujo sencillo, casi minimalista, y personajes antropomorfos, sacados todos de un mismo modelo, no necesita más para lograr transmitirnos los sentimientos más profundos, intimismo a raudales, que en un principio parece sencillo, pero que nadie ha sido capaz de imitar. La fuerza narrativa se superpone a la sencillez de la línea o al clasicismo de las viñetas. Imaginen, amiguitos y amiguitas, un mundo donde el asesinato no es delito, donde un asesino a sueldo es tan normal como un fontanero y donde los problemas se resuelven eliminando a tu adversario. Esta historia de ciencia ficción también hay lugar en ella, en esa misma historia, para máquinas del tiempo y científicos que contratan a nuestro protagonista para que viaje 70 años atrás y elimine al mismísimo Adolf Hitler. Esto solo es el comienzo y tampoco se trata de una historia a la que no nos tiene habituados Jason. Como ocurre en su obra, serán la relación entre los personajes y los sentimientos los verdaderos protagonistas. La ciencia ficción se convierte en un vehículo para tratar temas como la nostalgia, la soledad o el odio. Yo maté a Adolf Hitler ha sido elegido como uno de los mejores libros del año pasado por Publishers Weekly, nominado al mejor cómic 2007 en el más importante festival de cómic, en concreto en Angoulême, ¿no? Angoulême. Y ganador de un premio Eisner en el año 2008, que es un premio muy importante también. Sí, sí, lo tienen todos. ¿Ah? Una referencia, parece realmente. Bueno, ya estábamos viendo las imágenes que nos han mandado de Moviola, porque es que también David tiene una camarita de fotos. Y también saca fotos, y sí. Y nos lo han mandado. Así en el dibujo me recordaba en un principio, evidentemente, la referencia. Quizás sea el mouse de Spider-Man, ¿no? Pues estos personajes que son animalitos, como dice, antropomórficos, con forma humana, pero al final como animalitos, la línea es muy sencilla, el dibujo muy sobrio y tal, incluso con temas relacionados con Hitler y posiblemente la Segunda Guerra Mundial, pues me ha recordado un montón. Es intrigante la historia, está sí, muy no, bien. La verdad que... Muy bien, y un guión muy original. Yo maté a Adolf Hitler. Pues eso ya sabes dónde lo encuentras, si lo quieres pillar. Otro. Venga, dale, dale a otro. Le meto de caña, ¿no? Venga, va. Marvel Knights, Punisher, no caigas en Nueva York. Este es un cómic de Garth Ennis y Steven Dillon, que publica Panini Marvel aquí en España. Hace algunos años, en Marvel Comics quisieron recuperar personajes clásicos y sacar nuevas ediciones con un enfoque diferente. De ahí nació el sello Marvel Knights. Acercar el personaje a un lector más moderno y alejarse de historias más infantiles. Y afortunadamente en Marvel Knights todavía no se ha entrado el pie del hiperrealismo necio en el que la violencia extrema y explícita es confundida con la madurez en el cómic. No vamos a encontrar ese realismo en el trazo que lleva, por ejemplo, la colección Max de este mismo personaje y autor. Hay humor negro y violencia explícita, una moralidad que camina por la cuerda floja. La narrativa funciona como un reloj, el guión engancha y el castigador está como nunca, mejor que en sus principios y también mejor que cuando pasa a llamarse Punisher. claro está, solo aquí en España, evidentemente, ese nombre, porque evidentemente en inglés no cambió de nombre. La ciencia ficción no falta, tampoco el humor negro e incluso la incorporación de una estrella de Marvel como Spider-Man, que suponemos para atribuir a la colección algún que otro gancho más. En este caso, pues el castigador, ¿no? Este personaje tan puñeteramente vengativo. Uh-huh. Que es verdad que en las páginas que nos mandan, que nos enseñan, aparece Spiderman. Evidentemente, el hombre araña siempre es un cebo especialmente bueno para... Está claro, yo en esta me lío un poquito, la verdad. Está de confesarlo, sí. Pero bueno. Está claro, más ese viaje del tiempo para matar a Hitler. Claro, me ha quedado mucho más claro que a lo mejor me ha apetecido más, ¿no? De confesarlo. Pero tenemos una tercera novedad, ¿eh? Aquí no para la cosa desde Moviola, amigos. Tenemos Durango, es un cómic que nos cuesta 13,95 nada más. Y pues es de Planeta D'Agostini, Ives Schwolfs se llama su autor. El Franco Ives Schwolfs nos trae un western en la mejor tradición del cómic, como mejor saben hacerlo en Francia y en Bélgica, auténticos denominadores del género, con permiso de Italia, acercándose además al spaghetti más incluso que al clasicismo de Hollywood. Clásico moderno ganado a pulso por su calidad, sobre todo. Planeta nos acerca a los tres primeros álbumes al precio de uno, eso sí, con unas dimensiones algo más reducidas que la de los álbumes europeos, pero al lector apenas pues le va a importar, vamos, que no lo vamos a notar. Buen dibujo, muy detallado y espléndidamente narrado. Durango no es un superhombre, le vuelan la mano derecha durante una historia completa, va con muletas, cambia su col por una Mauser, le disparan y le dan, y a veces necesita la ayuda de un tercero para salir de apuros, con lo cual está comprobado que no es un superhéroe al uso. Lo que resulta más sencillo identificarle o identificarse con el personaje. Hay buenos giros de guiones que enganchan al lector, acción, violencia y sobre todo muchísima aventura en este cómic. Cuando estaba yo viendo esta imagen del cómic, ojeándolo de las cosas que nos ha mandado David desde Moviola, es que me recordaba un montón también al Blueberry de Jan Giro. Sí, sí, sí, el estilo este, el Blueberry es un cómic también del western, y el estilo era muy parecido, incluso ahora tal como lo describe el personaje de Blueberry, que es también un héroe, entre comillas, pilla palos bastante a menudo, me recuerda un montón. Es que suenan antihéroes, total. Sí, sí, es que la línea esta de europea le da un cariz distinto al tema del western, como un poquito más realista. Sí, diríamos. Creo que sí. Pues Durango, además de Marvel Knights, Punisher, No caigas en Nueva York y Yo maté a Adolf Hitler, son las tres novedades destacadas por David Caparrós desde Moviola, calle Minas de Gador número 5, en Almería, donde encontramos muchísimas más. Llega el momento de conozca Moebius. Adelante, Juan Manuel Tramoto 2. Javi se va alejando poco a poco. Ande se ha ido. Javi anda y ya ha pasado de Madrid conociendo a Spiri y se ha ido a Francia directamente. Claro. En Francia ha indagado y nos ha mandado este informe. Este reportaje, amiguito. Sobre este inquietante personaje. Jugándose la piel sobre el pellejo. Sí, sí, sí. Javi Sánchez. Hace 70 años, en un pueblecito cerca de París, nacía Jean Giraud, uno de los autores más importantes del cómic europeo de todos los tiempos. De formación clásica en el Instituto de Artes Aplicadas, su trabajo se intensifica y en 1956, cuando se dedica a todo tipo de actividades relacionadas con la ilustración, como puede ser la decoración, la moda o la publicidad. Es en este mismo año cuando crea su primera historieta del oeste, Frank y Aunt Jeremy, se llamaba. Uh-huh. Inquieto y creativo, donde lo haya, abandona la escuela de arte aplicada y viaja a México a reunirse con su madre. Allí descubre la marihuana, el sexo y la música de jazz. Buena combinación esa. Sí, hay que ir a México para conocer todo eso, no lo sé. Pero no es hasta 1963 y después de una dilatada producción de cómics cuando adopta el sobrenombre de Moebius, firmando así una historieta para Harakiri. De esta forma, Giraud se encuentra un alter ego que utilizará en el futuro para firmar historietas de corte fantástico e imaginativa. Moebius es fantasía, imaginación, surrealismo, mientras que Giraud es sobriedad, historia y realismo a partes iguales. La lista de personajes con la que ha colaborado es tan grosa como impresionante. Jodorowsky, con el que realizó la obra inigualable de El Incal. Charlier, el guionista de la obra que le encumbró la gloria, que es precisamente la que comentábamos, Blueberry. Y por ejemplo también René Lalo y George Lucas. En 1974 formó el grupo de Los Humanoides Asociados, con otros autores como Philippe Droulet, Dionet y Farkas. Juntos editarían la revista Metal Hurlant, donde Jean Giraud, ahora con el seudónimo de Moebius, se revelaría como autor completo en renovadoras series de fantasía y ciencia ficción como Arzatz de 1975 o El Garaje Hermético de 1976. Asimismo, colabora en el cine haciendo storyboard y diseño de personajes y vestuario para películas como Tron, Willow, Alien, Blade Runner, El Imperio Contraataca o más recientemente El Quinto Elemento. Como no podía ser de otra manera, enamorado del dibujo y del cine, también se ha embarcado en el mundo de la animación participando en varios filmes. Actualmente está preparando Through the Moebius Strip, una película de animación propia. Y entre las docenas de premios y reconocimientos a su trabajo y a su carrera, podríamos destacar algunos como el de Mejor Artista en Artes Gráficas, otorgados por el Ministerio Francés de Cultura, el Premio Angoulême, el Premio Harvey, el Yellow Kid y el Premio Odd Eisner, entre otros muchos. Este hombre colecciona premios. Sí, señor. Muy premiado, galardonado el autor de hoy. Es decir, Moebius, el gran Moebius. Sin duda grande el adjetivo quizás que más lo define. Sí, señor. Perfecto, pues enhorabuena, Javi Sánchez. Esperamos enviar el giro con la cantidad fijada para su fianza y para que pueda abandonar el calabozo en el que se encuentra, en una localidad francesa, el bueno de Javi Sánchez. Y vamos a por el último escaloncito ya del Planeta Duna de esta semanita, que tiene que ver con el consejito que nos da nuestro maestrito. Claro, es el consejo del maestro Beltrán. ¡Hazlo! No lo hagas, pero no lo intentes. Pues ardemos en deseos de conocer este consejo, esta recomendación. Pues hoy le he llamado ficha al personaje. Ficha al personaje. He de comentarte que fue muy comentada. ¿Cuál? Válgame la redundancia, la de redibujar. ¿Ah, sí? Sí. Ha tenido sí. Gran éxito. Sí, te han llamado mucha gente. Diciendo... Hemos comentado, sí. Cienes y cienes de correos electrónicos, dándole la enhorabuena por ese consejo de redibujar. Pues mira, no era precisamente una cosa que se pueda ser muy popular, porque decíamos que había que borrar y volver a dibujar. O sea, sí, es lo que tiene. Trabajar. Claro, pues eso. Pero bueno, la gente tiene ganas. Bueno, antes, yo voy a comentar con él esta semana, a ver si le gusta tanto. Sí. Que antes de comenzar a dibujar una historieta es necesario diseñar los personajes, es decir, dibujar cómo va a ser el personaje. Uh-huh. Lo más sencillo sería hacer un dibujo y ya va que chuta. Claro, es lo que hago yo. Pero no, esa es la solución de los vagos, y un dibujante de cómics nunca debe ser vago, no, y si me no, digas. Mejor que se hubiese dedicado a otra cosa. No quiero mencionar cosas. Por eso soy locutor. No, estaba pensando más bien en otros tipos de personas vale. Fichan de 8 a 2. Ya. Lo suyo es dibujar al personaje del cuerpo entero y haciéndolo girar como si de una ficha policial se tratase, o sea, de frente, de perfil, de medio lado e incluso de espalda. Uh-huh. Esto es muy importante porque si no sabes cómo es su perfil, por ejemplo, cuando te pongas a dibujarlo en el cómic, que en algún momento tendrás que hacerlo, no te va a librar, claro. No sabrás cómo es y tendrás que ponerte a probar sobre el original, y os aseguro que habrá que borrar al menos una vez, y no solo no saldrá bien, sino que además... el tiempo que vas a perder va a ensuciar el original. No, porque lo están borrando, probando, a ver cómo van, y al final terminan emborronándolo. Claro. Todo esto se habría evitado si desde un principio hubiese fichado al personaje, le hubiese hecho la ficha criminal, ¿no? Exactamente, la ficha de y lo tuviese totalmente definido en todas las posturas como es. Anda, pues fenomenal. Así tenemos cuando lo dibujamos corriendo de espaldas, nos sale la espalda perfecta. Hombre, ya evidentemente se puede, incluso eso es lo básico. Luego, evidentemente, lo que tú dices, se puede complicar, lo puedes poner corriendo, de espalda, saltando, de lado, haciendo el pino, de canto, boca abajo, haciendo el pino puente. ¿Sí? Claro, cuantas más combinaciones, mejor. Sí. Perfectamente, pues a mí me ha quedado clarísimo también. Yo creo que este va a tener el mismo éxito mínimo que el anterior, ¿eh? Me estoy clarificando por momentos. El consejo es que es fenomenal, es que nos ayuda, nos da. Hoy, por ejemplo, a mí me ha arreglado el miércoles el consejo de maestro, ¿eh? Ahora. Ficha al personaje. La semana que viene más, amiguitos y amiguitas, con el maestro dibujante Juanma Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y de gran final, el disco dedicado, Juanma. Pues este disco dedicado es de nuevo por cortesía de Javi Sánchez, que además nos confiesa para todos sus fans que quieran conocerlo que es uno de sus grupos favoritos. Decía que ya va siendo verdad que pusiésemos algo de Placebo, y sí, en esta ocasión se trata de una canción que se llama Pierrot de Clown. Qué bonito. Pues es como este tipo de cosas que se pone Javi cuando está de viaje. Claro, claro, claro. Es que viaja mucho y... No, está todo el rato con su mochilita, se pone su Walkman, y cuando no está escuchando Candy Radio, pues... Pues eso, pues como dice el propio nombre del grupo, nos genera buen rollito y tranquilidad, ¿no? Este temita de gran final ya. Agradecemos a David Taparrós, agradecemos a Javi Sánchez y, por supuesto, a Juanma Beltrán. Planeta Duna volverá la próxima semana. Juanma, despídete con la mano. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Dreaming on the bed, see you right back here tomorrow for the next round. Keep this scene inside your head as the bruises turn to yellow, the swelling goes down, and if you're ever around in the city or the suburbs of this, sure to come around. I'll be wallowing in sorrow, wearing a frown like Piero the Clown. Saw you crashing round the bay, never seen you act so shallow or look so brown. How your promises rang hollow as you threw me to the ground. And if you're ever around in the back streets or the alleys of this town, be sure to come around. I'll be wallowing in pity, wearing a frown like Piero. City.